Vuelve el disco que rompió todos los récords de ventas dentro de todos los géneros musicales en el 2002. Ganador del disco de oro y platino, ElCountry.com2. Barrio Fino, a la venta pronto. Yo, Daddy Yang, ElCountry.com2, Barrio Fino. Sencillo, nuevamente a quedarme con el canto. Cangris, la compañía, you know. Para contrataciones de los Cangris, comunícate al 787-726-2027, 726-2027. Cangris Office, you know how we do.